productor, breaker. ¿Te gusta el rap? ¿Eres DJ, productor, breaker o escritor o simplemente un oyente? Para contactar con nosotros a través de nuestro correo www.onelementradio@hotmail.com. Radio hoy con el grandioso DJ Cuber de su Breccionari. Vamos a escuchar desde el volumen 1 hasta el volumen 3, mezclado a igual que lo hace. El ejemplar que sigue es el magnífico DJ Cuber. Omerta Radio, en directo para ti. Francisco a DJ Cuber. Breaks y más breaks y más breaks con DJ Cuber. San Francisco. We'll be right back.

Thank you. like this. Now we're gonna show you how we get there. Y'all ready for this? Okay, here we go. Ah! It's alright, it's alright. Show is funky. Woo! Bass man, that's the soul play. Do it again, bro. Thank you. We'll be right back.

rise from the ancient spirit. Feel the spirit, a unifying force. Yeah, keep us together. Come on, move with the spirit. Stand up, clap your hands. Thank you.